La Dirección General Impositiva continúa incluyendo a todos los contribuyentes en régimen de facturación electrónica o también, como se lo conoce, comprobante fiscal electrónico. Es por eso que todas las empresas, sin importar su tamaño, junto a profesionales y unipersonales, están obligados a adherirse a este régimen de comprobante fiscal electrónico. Estamos en contacto telefónico con el escribano Germán Cítera. Es asesor de la Cámara de Empresarios Regionales del Este, empresarios de comercio e industriales también. Germán Cítera, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Buen día, un placer nuevamente estar en contacto. Bueno, igualmente para nosotros. Nosotros conocemos poco de esto, Germán. Háblanos, ilustranos un poquito sobre de qué se trata esto, porque veo un enorme malestar en pequeños y medianos comerciantes. Cuanto más pequeños, más molestos se encuentran por toda esta situación. Bueno, José Luis, el tema es muy simple. Lo que la DGI ha implementado es un sistema de facturación de forma electrónica, o sea, un control total y absoluto de lo que es la parte fiscal de cada empresa. Cuando hablamos de la palabra empresa, englobamos a todo aquel que tiene número de RUT. Si usted tiene número de RUT, ya sea porque tiene una unipersonal, ya sea porque tiene cualquier tipo de aporte que le haga al Estado, porque usted genera con factura, usted factura su trabajo. Si usted tiene, obviamente, un pequeño emprendimiento, si usted tiene un régimen de trabajo que no es en relación de dependencia, o sea, vamos a decir, todos menos el asalariado. Y en realidad lo que nos preocupa realmente es el pequeño comerciante, el pequeño, el que tiene un almacén, que tiene un puesto, que tiene un almacén, el que tiene una pequeña tienda, el que tiene una pequeña, que hace el día a día, el informal día a día por su propia cuenta. El que tiene una empresa de cortapasto, el que tiene una empresa de cualquier tipo de servicio. Entonces, ¿qué es lo que la DGI dice? Que toda la factura, todo lo que usted facture, todo lo que usted genere, lo deberá realizar mediante una aplicación electrónica, y eso está controlado por la DGI, o sea que la DGI sabe al instante lo que usted está facturando, y por lo tanto, obviamente, el cálculo de los impuestos va a ser muy simple y el control va a ser absolutamente en tiempo real por parte de la DGI. Con todo lo que eso significa. Pero ¿cuál es el problema? Que los márgenes actualmente y los costos operativos de cualquier emprendimiento, por más pequeño que sea, son tan altos que si le sumamos el costo de la facturación electrónica, porque la facturación electrónica, adherirse al sistema de facturación electrónica, no es gratis. Usted tiene que contratar una empresa que le brinde la aplicación, porque esa aplicación no se la da la DGI. La DGI le dice, usted tiene que conectarse a la aplicación y esa aplicación salga a buscarla en el mercado, y las empresas que le dan esa aplicación son empresas privadas, lo mismo que sucede con el POS, exactamente lo mismo con la aplicación de la DGI, con la diferencia que es muchísimo más cara. Y con la diferencia que usted está atado de mano a los precios que marquen las empresas que le venden la aplicación. Entonces, si le sumamos a los costos operativos que tiene cualquier emprendimiento, el costo de la facturación electrónica, se hace prácticamente inviable cualquier tipo de emprendimiento pequeño, familiar. Y es la gran preocupación, al menos en el interior y al menos en la zona del este del país, es la enorme preocupación, porque está dejando fuera del mercado, está dejando sin trabajo a cientos de miles de personas que tienen su sustento, como decíamos hoy, con pequeñísimos emprendimientos generalmente de tipo familiar, que no pueden asumir esos costos, porque Germán, me decían que el costo es aproximadamente para ingresar en el sistema. Me dijo un comerciante, me dijo, yo llamé para anotarme, solo para anotarme, y me cobraron $61. Por anotarse. Sí, pero... Después sí, el costo, sí, sí. Y el costo del proveedor y todo eso que tú decías, dice que sale entre 1.800 y $2.000. Por supuesto. Ese es el costo inicial. Claro. Que tiene comprar el programa. Sí. Yo quiero ver qué emprendimiento de lo que estamos hablando, porque cuando hablamos de empresa, uno se imagina una empresa grande, pero no es la realidad del Uruguay. El más del 90% de las empresas del Uruguay son empresas pequeñas. Cuando hablamos de empresas pequeñas, hablamos de empresas familiares, de almacenes, como decíamos hoy, de tiendas pequeñas, de comercios pequeños, prácticamente de un feriante, vamos a decir. ¿Qué hacemos con los feriantes? Que tiene que facturar, por supuesto. Entonces, ese es el costo que le va a cobrar la empresa por primera vez para instalarle la aplicación. Y después tiene que todos los meses pagar el costo de un hacer el alquiler de esa aplicación. Estamos hablando en los últimos sondeos entre 6 y 7 mil pesos por mes. Esto va a ser, además es obligatorio, ¿no? Es obligatorio para todas. Hay un mínimo ahora que fijó la DGI. La regla es que sea obligatorio para todos. Como excepción, porque se dieron cuenta que esto era realmente una locura, y como un tema también de campaña electoral, hace un tiempo fijaron un tope que por debajo de ese tope no estaría siendo obligatorio, salvo que la DGI se lo pida. O sea que no se salva siempre y cuando, si la DGI se lo pide, lo tiene que poner. No es tampoco que diga, bueno, yo estoy por debajo de este límite, estoy tranquilo. Si está por debajo de ese límite, mientras la DGI no se lo pida a usted, puede estar con el régimen anterior. Pero la DGI en cualquier momento y en cualquier oportunidad tiene todas las potestades para ir a exigirle que se pase a la facturación electrónica. Podría, Germán, una pregunta que se me ocurre en este momento. ¿Esto podría suceder lo mismo que con el tema de la bancarización obligatoria? Digo, ¿podría ser que el gobierno que entra considere dejar sin efecto la obligatoriedad de esto? Eso no lo sabemos a ciencia cierta, como si ya se ha expresado el presidente electo, que ya se ha expresado de él que estaría dejando sin efecto la obligatoriedad de la bancarización, pero no tenemos esa certeza de que sin efecto el tema de la facturación electrónica. Pero ajá, lo que sí te podemos decir, José Luis, lo sí. que sí te podemos decir es que por lo menos tenemos escucha, porque en el gobierno actual no hemos tenido ni siquiera nos han escuchado. Y con este gobierno electo, que ya hemos tenido contacto, por lo menos nos van a escuchar, por lo menos nos vamos en una mesa, nos vamos a sentar y a plantear nuestras inquietudes, nuestras necesidades, porque no es justo que para el pequeño y para el mediano comerciante, o la unipersonal, yo no quiero hablar de comerciante, quiero hablar de que tiene una empresa que, como le decíamos, hace servicio de mantenimiento de casas, corte de pasto, limpieza, pintura, cualquiera, un que tiene un oficio, un cerrajero, un albañil que factura porque tiene un unipersonal. De eso estamos hablando. No estamos hablando de grandes empresas. Estamos hablando, cuando la DGI habla de empresas, habla de eso. Habla de el que tiene una herrería, el que tiene una carpintería, el que tiene, ¿verdad? Entonces, claro, por lo menos nos van a escuchar. Y ya sabemos que nos van a escuchar porque ya hemos planteado nuestras inquietudes y nos han dicho, ok, bueno, vengan a conversar con nosotros. Pero es justo que los proveedores, porque ¿qué sucede? Los proveedores, cuando vienen a entregar mercadería, le van a facturar a usted de forma electrónica, porque el proveedor no pudo quedar afuera de la facturación electrónica por los montos que vende. Entonces usted no puede comprarle a ese proveedor. Claro. Va a tener que cambiar de proveedor, que es lo que está sucediendo, que es la gran preocupación. No es solo el comercio, sino los corredores, los distribuidores, todo. No es solo el comercio, es los distribuidores. Entonces, ¿qué sucede? El pequeño comercio tiene que renunciar a ese proveedor porque el proveedor no le deja mercadería sin la facturación electrónica. Y es un problema para el pequeño comercio porque si quedó facturado, si usted compró mercadería, es porque esa mercadería la está vendiendo y queda en infracción inmediatamente. Entonces, tiene que cambiar de proveedor y en vez de generar, pasarse a la legalidad, en vez de generar un régimen de regulación, lo que genera es pasar a la ilegalidad, pasar a comprarle a proveedores que no están facturando, pasar a tener un mercado de bienes y de consumo por fuera del sistema fiscal, porque el sistema fiscal que le exige el Estado es prácticamente imposible de llevar adelante. Germán, es igual que la inclusión financiera. Al contrario de lograr los logros esperados, genera un efecto hacia el otro lado. Germán Cítera, le agradezco por el tiempo en el día de hoy. No tengo más tiempo ahora, pero le prometo que vamos a seguir conversando de estos temas, de la bancarización y de este tema de la facturación electrónica, porque nos ha llegado esta consulta que le hacemos hoy, es porque nos ha llegado la preocupación de muchos pequeños comerciantes con respecto a ese tema de la facturación electrónica. Así que, vamos a seguir hablando de esto. Germán Cítera, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis. Un saludo, un abrazo fuerte y estamos en contacto.